La lucha por la tierra. Llegando a fin de este año, se multiplicaron los grupos que pelearon por tener un techo propio en el país. Algunos de los más significantes se dieron en el norte, como en Formosa, en Capital Federal y en nuestra ciudad. El grupo Giros viene luchando para que se prohíban los barrios privados en la ciudad de Rosario desde hace más de 5 años. El 16 de diciembre, la ordenanza impulsada por este movimiento social llamada Ya Basta, que protege el 80% de la tierra que queda por urbanizar en Rosario, fue aprobada por el Consejo Municipal. Darío Aranda, periodista de Página 12. Lo que se repite sistemáticamente es la violación de los derechos de las comunidades indígenas y de las organizaciones campesinas. Y creo que obedece a un modelo extractivo, un modelo de producción que se basa en distintos tipos de industrias, que avanzan directamente sobre territorios campesinos e indígenas y que violan derechos. Entonces la respuesta lógica y esperable es la organización de esas comunidades, la resistencia y la lucha para que no perder lo que los identifica, que es el territorio. Y a esa respuesta, que es la organización y la lucha, hay una contrarrespuesta del Estado y del sector privado, que es la represión. Milagro Sala, dirigente del movimiento Túpac Amaru de Jujuy. Nosotros venimos por algunos puntos específicos y algunas leyes que ya fueron aprobadas y que lamentablemente estamos viendo que no se aplican. Nosotros decimos que así como son estrictos, así como son muy duros con nuestros hermanos de los pueblos originarios, con algunos caciques que venimos perdiendo hasta hace unos pocos, que vienen y nos matan como si fuesen animales. Yo también decimos que comiencen a aplicar las leyes con mano dura, y si significar defender nuestro pueblo, defender nuestras comunidades, significa ser duro. Y bueno, ¿quiénes son más duros? Vemos nosotros, lamentablemente, de nuestra visión, vemos que los duros son los que nos vienen a invadir nuestras tierras, los que vienen a querer descubrir el petróleo, cuando los que vienen a querer desmontar, después dejaron las tierras destruidas. Guido Corbalán, dirigente del MOCASE. Hay comunidades que aparecen, esta gente, por ejemplo, aquí en estos casos, este tipo cordobés, ese apareció ese fin de semana, y supuestamente ese día, cuando ellos hacían ese plan, gente, hablaban de 6.000 hectáreas, pero al otro día, cuando hablaron con este supuestamente encargado, ya le habló de 18.000 hectáreas, o sea que al hablar de 18.000 hectáreas abarca el estado de la ruta y afectando a mucha más comunidades de la que se habla. Es una intensidad grandísima y bueno, van a ser mucho más comunidades y aparte hasta escuelas. Pablo Asik, presidente de la comunidad COM de Formosa. Veníamos reclamando, estos 8 años nos vamos ahora, el reclamo de territorio, ¿sí? Ancestralmente, porque nosotros seguíamos detrás todo lo que está puesto en los márgenes, estando los mojones que dejaron nuestros hermanos, los que trabajaron en el año 78 o 77, cuando se hizo la remarcación de tierras aquí en la primavera. Juan Mínguez, defensor adjunto del Pueblo de la Nación. Nosotros desde agosto estamos trabajando y advirtiendo a las autoridades de la provincia, entre ellos al ministro González. Nos dirigimos a la comunidad la primavera, estuvimos reunidos con la comunidad. Me conmovió la cara de agobio y el terror que tenía esa gente a la noche, porque tenían miedo de que la policía ingresara a la noche, toda vez que había uno de los miembros de la comunidad que el juez consideraba prófugo y que pudieran acceder con la misma virulencia y violencia con que intentaron el desalojo. Silvia Vázquez, diputada nacional por la Concertación, Forja. El conflicto de la primavera empieza a agravarse en enero de este año, cuando por orden del gobernador de la provincia hay un verdadero sitio policial y de parapoliciales que le impedían a los integrantes de la comunidad de su desplazamiento. En el corte de la ruta participaron mujeres, niños, ancianos, en un estado total de desprotección. Y presentan una demanda, la justicia federal le hace lugar, dicta una medida de no innovar. Esa medida significa ordenarle a la provincia que no haga un solo acto más que ponga en riesgo a la comunidad, y le ordena a la gendarmería que custodie la seguridad de los integrantes de la comunidad Tobacom. Pablo Muratore, representante productores Agua Amarga. Trata de un hecho concreto que se reitera, digamos, por segunda vez, enfrenta a este mismo grupo de gente financiado por una asociación ilícita de abogados, escribanos e inversionistas que, utilizando gente de ahí de la zona también, han hecho un oficio de la usurpación. Están entrando en muchos lugares ocupados por campesinos y tratando de desalojarlos, despojarlos de sus tierras. La comunidad de Agua Amarga, que estaba muy organizada, se acercó al lugar, les pidió explicaciones. Ante la exhibición de armas, lo que hicieron es directamente tratar de defenderse y sacarlos del lugar, que es un legítimo derecho que tiene todo ciudadano. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Esta escalada de violencia, lo que pasó en Formosa, Santiago del Estero, ahora aquí en Villa Soldat, lo que señalaba es lo siguiente: no solo un recurso de amparo, sino que envíen fuerzas de seguridad, pero sin armas. Una cosa es poner el orden y otra cosa es la represión. Ahí hay sectores, por lo que estamos siguiendo muy de cerca, hay gente armada que hay que poder determinar y detener. Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño. Acá lo que pedimos es que se aplique la ley, que se defienda a los vecinos. Lamento profundamente no tener hoy bajo mi comando la Policía Federal con la infantería, que es la que puede hacer un operativo de este tamaño. Y que la metropolitana esté todavía en una etapa incipiente de crecimiento. El desalojo de la federal lo estaba haciendo bien, con pequeño apoyo a la metropolitana. Y es lo que necesitamos que se haga. O sea, nosotros no podemos ir a darle plata a unos señores porque pusieron una carpa y se quieren llevar un pedazo de parque. Alejandro Salvatierra, vocero Ocupas de Villa Soldati. Hicimos una asamblea general, planteamos la propuesta del gobierno nacional y le dijimos que lo que se quería en él se fuera y lo que se quería en Ciudad que se quedara. Primero tuvo divididas las opiniones, la gran parte, entre la mitad se quería quedar y la mitad se quería ir. Cuando la mitad que se quería ir empezó a irse, los otros empezaron a meditar lo que se quería quedar y también se empezaron a comprar. Yo lo yo mía fue quedarme hasta que el último compañero se fuera. Yo pensé que esto iba a durar más, que hoy quizás íbamos a tener que quedarnos en el predio. Me sorprendí cuando hasta la mañana de hoy, hasta en cuanto salí, 20 minutos estaba solo en el predio. Elizabeth Oviedo, esposa del tercer muerto de Villa Soldati. Cuando le dispararon, le llevaron a mi esposo a Piñedo y en la puerta del hospital murió. Lo encontré en la morgue todo hecho un río, desvestido, lo encontré con una bala en el pecho. Pero lo vieron porque se agachó a nuestro compañero y lo vio que estaba sangrando. Lo abrieron la venera y le trataron de hacer los auxilios. Ni siquiera vino la ambulancia, lo llevaron a 11. Me estaba viniendo y ahí nomás empezaron a disparar de la metropolitana, empezaron a disparar. María Eugenia Bielsa, concejal por Encuentro por Rosario. Es muy distinto pensar en una ciudad donde se concentran los bienes y servicios en el centro, que pensar en una ciudad equilibrada y equitativa para todos, y autosustentable, y que tenga que ver con una ciudad más justa. Y me parece que el reclamo de los vecinos de ayer era pensar en una ciudad más justa. Alejandro Gelfuso, integrante del movimiento Giros. La cuestión de los convenios urbanísticos es un problema de la ciudad en su totalidad y no de algunos barrios en particular, que tiene que ver básicamente con que la expansión que se propone de la ciudad y que sobre todo se ha llevado adelante en la última gestión de Miguel Lifchitz, tiene que ver con una expansión que para nosotros tiene el toque de privatización, que ha llevado a que muchas familias sean desalojadas de la periferia, que si el mismo privado que especula con la tierra, que la compra, que desaloja y que desarrolla proyectos privados es el que planifica cómo, cuándo y cuáles viviendas se van a hacer y de qué tipo, es un problema, porque no se soluciona quizá el problema de fondo, que es la especulación inmobiliaria. José Aureliano Zaruá, presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario. Es necesario un reordenamiento territorial y reglamentar el uso del suelo, teniendo en cuenta la escasez que tenemos hoy en la ciudad de Rosario, y también un reordenamiento territorial a nivel provincial. Juan Monteverde, integrante del movimiento Giros. La idea del proyecto es que desaparezca de la ciudad el concepto de barrio privado de acá en más. Lo que contempla es que de acá en más no se pueda construir más ningún barrio privado dentro del ejido de la ciudad, y el objetivo principal es proteger la poca tierra urbanizable que queda en la ciudad, que ya está en manos en grupos privados que son para construir barrios privados. Por ende, la idea es proteger esa poca tierra urbanizable que queda. Alejandro Gelfuso, integrante del movimiento Giros de Rosario. El proyecto ya había ingresado hace un mes, había recorrido algunas comisiones y precisamente la comisión de planeamiento estaba trabado. Entonces lo que fuimos a exigir mediante la movilización, porque se pusiera una fecha de votación antes de fin de año, con o sin despacho, digamos, de esta comisión, teniendo en cuenta, digamos, el amplio apoyo que tenía de distintos sectores en el Consejo. Así que lo que se logró ayer y el avance concreto fue poner una fecha de votación para el 16 de diciembre, para que de una vez por todas se pueda votar este proyecto y se pueda dar un paso más en la cuestión de la redistribución de la tierra en Rosario.